Y el gobierno nacional ha despedido al profesor Claudio Spector, el responsable del programa de orquestas y coros infanto-juveniles, orquestas y coros del Bicentenario, un programa por el que vienen luchando los docentes para pedir su continuidad, que no sea cerrado. Y estamos en contacto telefónico para hablar de este tema con Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, el principal gremio docente del país. Hola Miguel, Pepe Frutos desde Farco. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Pepe. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué ha pasado? El gobierno ha despedido a este profesor Claudio Spector, que además era alguien muy reconocido. Sí. Incluso, bueno, fue galardonado con un premio el año pasado, en 2015, por su trayectoria. La verdad que, bueno, nosotros estamos solidarizándonos con el compañero, pero fundamentalmente hoy en CETERA estamos haciendo una conferencia de prensa a la hora 12 para repudiar esta medida, pero una medida que en realidad, además de esta cuestión de tener una persona, un nuevo despedido más, es la relevancia, que cobra relevancia, en realidad nosotros estamos denunciando un incumplimiento también de las paritarias por parte del gobierno nacional, en tanto a que se ha comprometido a respetar todos los programas nacionales que se venían desarrollando y que, bueno, implicaban inclusión, igualdad, posibilidades para los pibes de desarrollar diversas actividades que tienen que ver con la garantía del derecho a la educación. Calcula que son 20.000 estudiantes que han pasado por este programa de orquestas infantiles a lo largo y ancho de todo el país, y así con todos los programas que tendían a igualar cuestiones que el sistema educativo en toda esta historia había desatendido, había generado para que los pibes no tengan acceso a la educación. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos repudiando, solidarizándonos con el compañero, haciendo esta actividad. Bueno, venimos haciendo muchas actividades en defensa de las orquestas infantiles durante todo este tiempo, pero ahora fundamentalmente y específicamente en este caso del despido, bueno, estamos haciendo esta actividad. Uh-huh. Miguel, ¿y qué pasa con el resto de los programas, por ejemplo, que ustedes han denunciado o que se intentó paralizar, por ejemplo, el FINES, el Conectar Igualdad? Sí, acá hay un discurso muy ambiguo por parte del gobierno, que es lo que venimos denunciando, porque lo está haciendo a nivel general, con todos los programas, incluso con el programa de formación permanente y en ejercicio. Ellos, bajo el eufemismo de la federalización de la educación, de construir un sistema educativo federal, están delegando y dejando en manos de la provincia la continuidad de estos programas. Nosotros lo denunciamos a esto porque en realidad se están sacando de encima programas que eran de pura responsabilidad del Estado Nacional y que garantizaba justamente la presencia de un Estado Nacional para garantizar el derecho, y le están dejando a las provincias la continuidad, con la salvedad que hacen de que cada provincia lo va a hacer de acuerdo a sus posibilidades, a sus intenciones, y bajo esa falacia de decir que para que tengan mayor autonomía, salirnos de ese Estado opresor o bajador de línea, como ellos dicen, de todo este tiempo, ahora dejan a cada una de las provincias para que lo realice. Lo que vamos a tener, así como pasa a nivel salarial, que haber tantas diferencias entre muchas provincias, algunos de los programas se van a poder desarrollar y algunos de los programas en otras provincias no van a poder ser sostenidos, lo que va a generar otra ola de desocupación, otra posibilidad fundamentalmente para los pibes de acceder o no acceder, depende de la provincia en la que estén viviendo. Así que eso para nosotros es muy grave, lo estamos denunciando no solo con orquestas infantiles, sino CAI, CAJ, los FINES, los programas de Conectar Igualdad, el Programa Nacional de Formación Permanente en Ejercicio, que es uno de los programas que más nos preocupa porque era la garantía de brindar capacitación, que le llamamos, nosotros preferimos hablar de formación permanente en ejercicio, es decir, en nuestro horario de trabajo y de manera gratuita, que era uno de los programas que fundamentalmente garantizaba cortar o romper un poco con la mercantilización y el comercio del conocimiento. Por eso, bueno, estamos muy, muy, pero muy preocupados. Miguel, ¿todo eso está parado hoy? No está parado, sino que han despedido los coordinadores nacionales. Y están ellos bajo esa idea muy falaz que dicen que el programa sigue, dejan que ahora cada provincia lo continúe con las posibilidades que tiene cada provincia. Así que hay empleados provinciales que están llevando adelante los programas, pero también al suelo están dejando caer, porque muchas de las provincias todavía ni han tomado la cuestión y no saben qué hacer con cada uno de los programas. Entonces, bueno, tenemos esa situación bastante desigual, irregular en cada una de las provincias. Miguel Dualde, Secretario de Educación de Cetera, gracias por el contacto con Farco. No, al contrario, gracias a usted. Y bueno, nos mantenemos en comunicación y a lo largo de la semana vamos informando acerca de cómo sigue esta situación. Perfecto, estamos comunicados. Gracias. Bueno, gracias, Pepe. Un abrazo a toda la audiencia.